Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es uno de los centros de lectura más antiguos del país. En sus instalaciones se albergan más de 10.000 libros de diferentes autores, épocas y temáticas, en su mayoría pertenecientes a pensadores nacionales. Un patrimonio que se ha incrementado con el servicio de Tifloteca, que este centro de lectura ha implementado. Los detalles de esta información los conocemos en la voz de Darío Mar. Desde el mes de agosto, el proyecto de Tifloteca ha sido un trabajo que se ha venido desarrollando en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. En su primera etapa contempló el diseño del proyecto, posteriormente la implementación de la tecnología y luego una jornada de acercamiento con este servicio que se dio como parte del programa Una Biblioteca Viva, que se desarrolló por el aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En declaraciones para Javier Alejandro, en el programa Los Colores de la Oscuridad, Pablo Cajas, capacitador de este proyecto, ha señalado las labores emprendidas para que la Tifloteca sea una realidad. Entonces nosotros ya en la biblioteca hemos hecho la adecuación de una sala que cuenta con 5 computadoras por el momento, con internet y sobre todo con el lector de pantallas que se llama JAWS, el JAWS, para que puedan manejar las personas. Pablo Cajas señala uno de los resultados obtenidos por parte del acercamiento emprendido en el mes de agosto entre este sistema y las personas no videntes. Lo que sí nos dimos cuenta es de que hay bastantes personas que no manejan la computadora, o sea, el sistema JAWS. Entonces de eso nos dio una visión de que no solamente se debería de tener ahí la información anclada, sino también dar un poco más de apertura con cursos para personas que no pueden acceder a este conocimiento. Jorge Coloma, funcionario de esta biblioteca, ha señalado los medios emprendidos para que este proyecto se convierta en una realidad. Vamos a inaugurar un espacio que se llama la Tifloteca. Esto quiere decir que es un espacio dedicado a personas con discapacidad visual. Entonces, aquí lo que se le va a hacer es escuchar audiolibros. Este fue un convenio con un representante, justamente, que es una persona no vidente, o sea, recién por un accidente. Entonces, él hizo un convenio con la biblioteca y con la casa. Entonces, él donó toda su información de en cuanto a lo que tenía. Pero vamos a seguirle fortaleciendo independientemente de esto. O sea, este es apenas el pequeño paso. Y de hecho estamos empezando bien. Va a estar permanente. Un contenido diverso es el que se podrá encontrar en este nuevo servicio de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. En parte la Tifloteca, que son como los audiolibros, tienen libros leídos, ¿no es cierto?, por personas desde novelas, teatro, tiene también hasta de educación sexual, historia, geografía. Para niños, jóvenes, adultos. Entonces también tenemos cine. De esta manera se espera que el proyecto de Tifloteca abra sus instalaciones a las personas invidentes desde mediados de octubre, para que de esta manera las condiciones de desarrollo cultural y educacional sean más democráticas y rompan las dificultades físicas. Además, este proyecto contempla la posible realización de una sala de audiocine, debido a que el material con el que cuenta la Tifloteca, además de libros, fue donada con audios referentes a séptimo arte. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.